cambia de forma, de modo, de actitud. Nuestro mundo real de que ves no es similitud. Muchas más sombras que luz. Ver y saber la verdad es una virtud. Tú cambia de forma, de modo, de actitud. Nuestro mundo real de que ves no es similitud. Muchas más sombras que luz. Ver y saber la verdad es una virtud. Mentira es lo que tus ojos te muestran. Yo te desinflan las cosas que realmente revientan. Fomentan modos de pensar, modos de actuar, modos de ser. Más allá de la luz hay sombras que ver. Yo soy el brillo, brillo en tus ojos. Recojo y empujo a tu cerebro lo que se ha escapado. No es un juego como tirar los dados, esperando una vida incierta como el resultado. Maquillaje es todo un clásico. Culpables buscan la manera de lavarse las manos. Varios como yo dicen ya no, porque callarnos y lo decimos sobre un micrófono. Pon atención a nuestro escrito. Seguro pasarán a ser el Nuevo Testamento. Como en todo solo habrán algunos creyentes. Seguro que estos son los que liberarán sus mentes. Tú, cambia de forma, de modo, de actitud. Nuestro mundo real de que ves no es similitud. Muchas más sombras que luz. Ver y saber la verdad es una virtud. Tú, cambia de forma, de modo, de actitud. Nuestro mundo real de que ves no es similitud. Muchas más sombras que luz. Ver y saber la verdad es una virtud. Expertos en prestidigitación, desvía la atención, información desvirtuada en su versión. Nos entretienen, mantienen en suspensión. Fomentan la ignorancia, burlando tu decisión. Farándula en tu boca, todico, parpadea tu visión. Son lindos los colores bajo las luces de neón. Comemos basura que fabrican sin preguntar. Somos como sardina en cada trayecto a trabajar. No vemos nada, ni carta ni jugada. Fantasmas mandan, no necesitan tener manos manchadas. El dinero que por estos lados escasea, lo recogen a pala. No existe nada que no posean. En ese telar de mentira, busca treparte en mira. Del elástico tira, se estira. No se ve nada tras su crisálida. Los colores huyen, es algo gris tu vida. En el cemento urbano, como hormiga obrera, seres humanos. 1984, el gran hermano, hey ho. Aquí hay más sombras que luz. Levanta la cabeza, hombre, carga tu cruz. Cambia de forma, de modo, de actitud. Nuestro mundo real de que ves no es similitud. Muchas más sombras que luz. Ver y saber la verdad es una virtud. Tú,